Y continuamos ya llegando al último bloque del Enredando las Mañanas, del programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos que construimos en red. Estábamos en el bloque anterior en comunicación con Paula Pimentel, la vocera de prensa de la PDH de La Matanza, por la injusta intención de denuncia hacia Pablo Pimentel sobre la causa de Gabriel Blanco, este joven asesinado a manos de la policía en el año 2007. Y bueno, un poco acompañando ese reclamo, que no nos parece menor, de estar intentando armarle una causa a un abogado de derechos humanos como lo ha sido Pablo en innumerable cantidad de causas y como lo ha sido la PDH de La Matanza en su conjunto. Ahora estamos ya regresando a Córdoba con una problemática que, si bien se ha producido nuevamente en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en realidad es una problemática que nos está atravesando a nivel nacional y que cada vez se hacen y se dan a la luz más y más casos, y es la situación que le toca atravesar a las mujeres en relación a la cantidad de femicidios que están dándose a conocer en este último año, donde la lucha que damos, muchos espacios, muchas organizaciones, muchas y muchos de los que nos consideramos feministas, nos da esa sensación de un ida y vuelta, ¿no? De que avanzamos un montón de pasitos y de repente la realidad nos golpea cruelmente, indicándonos que bueno, que la situación es mucho más compleja de la que a veces podemos evidenciar y que nos queda mucho por luchar, independientemente de que institucionalmente haya ciertas cuestiones progresistas, si se quiere, en donde haya de repente secretarías de mujeres, espacios de mujeres a nivel institucional para botones antipánicos, que bueno, saludamos y podemos decir que son algunas cuestiones positivas, pero que evidentemente no alcanza, porque la problemática acá no debe ser preventiva del hecho en sí mismo, sino que debe ser un cambio cultural y social y una erradicación total del machismo y el patriarcado. En este marco, estamos en conocimiento de que hace algunos días apareció asesinada Andrea, una joven de Carlos Paz, de 35 años, que tenía dos hijos pequeños. Se conoció también que se encuentra el cuerpo de Dayana en Buenos Aires, luego de ir a una entrevista de trabajo el viernes pasado. Eso nos da como esta cuestión de qué es lo que está pasando, ¿no? Y después todo alrededor, la cobertura de los medios, los comentarios en las redes sociales, cómo la gente empieza a naturalizar y a reproducir esto de, bueno, pero mira cómo va vestida, pero mira lo que hace, pero mira cómo... Hubo gente que hasta planteó por qué Andrea subió sola al cerro, que es un cerro turístico donde sube todo el mundo. Toda una serie de complejidades y complicaciones alrededor de una temática que, en definitiva, son consecuencia de la muerte de una mujer más. Para eso estamos un poquito como para analizar esta situación con Maru Acosta. Ella es la hermana de Paola Acosta, situación que el año pasado evidenciábamos, terrible situación que evidenciábamos en Córdoba, y que fue el comienzo, en lo que fue el final del año pasado, de una innumerable cantidad de casos de femicidios en nuestra provincia, donde una gran parte de la responsabilidad no solamente la tenía la sociedad machista y patriarcal, sino también las instituciones del Estado que demoraban, y la justicia, por supuesto, que demoraban muchísimo en todo este entramado complejo que implica desde la desaparición de una persona, como pasaba también con Eugenia, hasta lamentablemente darnos con el hecho de que aparezca asesinada. Maru, buenos días, no sé si nos escuchás. Sí, hola, buenos días. Sí, disculpen si se escucha un poquito de ruido atrás, que están trabajando justo en casa. No hay problema, por favor. Se puede escuchar para advertirlos nada más. Primero, gracias por comunicarse conmigo después de todo esto tan terrible que está sucediendo en la localidad de Carlos Paz, porque la verdad que se ha despertado un pueblo que no dio para más ya, de ver cómo vos bien introducías, de cómo se vienen sucediendo estos casos y que cada vez lo naturalizamos un poquito más, y lo cual es terrible, y llega un punto en el que todo explota en la cara de uno mismo y no queda otra que salir a reclamarle a los mismos que vienen dándonos la vuelta a la cara, que vienen mirando para otro lado, que se muevan, que accionen y que cambien las cosas, porque la verdad que no es ni justo, no es ni valedero, ni es necesario de que se nos vayan las vidas de tantas mujeres a raíz de no solo de la violencia machista y en consecuencia digamos del patriarcado en sí, en el que tenemos instalado ya en nuestras culturas, sino también de cosas evitables como las que sucedieron con Andrea, con Eugenia Villafañe y con mi misma hermana de esta naturalización misma de la violencia que uno hace a veces y que termina en casos tan terribles que no, la verdad nos llenan de cuestionamientos, nos llenan de dudas y de ganas de cambiar todo, ¿no? El asesinato de Pau, de tu hermana, fue como una de las primeras evidencias palpables del accionar de la justicia al momento de hacer una denuncia, al momento de movilizar un operativo. Ustedes, cuando sucedió esto, creo que incluso, digo, siempre lo hemos dicho y problematizado, si no hubiera habido una organización y gente que pudiera bancar, digamos, ese scratch en la puerta de la comisaría, probablemente hubiera sido aún peor lo que sucedió en torno a eso, porque la justicia hubiera demorado mucho más. Independientemente de que eso haya sido evidenciado y puesto de manifiesto en los medios, en denuncias, en la situación del fiscal príncipe, que en principio estuvo en la causa, la situación de Eugenia Villafañe se dio de la misma manera. Digo, ¿cuánto tiempo tardaron en tomarle la denuncia a la familia? La situación incluso de Andrea, digo, una persona que dice haberla visto y que escucha un grito y que se le empiece a buscar 4 o 5 horas después. Digo, ¿cómo analizamos y caracterizamos que a pesar de que en la práctica evidentemente esto está sucediendo y es concreto, ni siquiera con eso se cuidan? Igual siguen evidenciando esta manera de decir, no, bueno, se habrá ido por sus propios medios, se habrá cansado de la vida que lleva, digo, donde se justifica de cualquier manera que una mujer deje, por ejemplo, como en el caso de Eugenia, a su hija poniendo la pava para el mate y no se sepa más nada. Sí, o en el caso de Andrea, que no vaya a buscar a sus dos hijos al colegio. O sea, es tremenda la desidia, digamos, con la cual nos tratan y se manejan desde las instituciones del Estado, como son la policía, en el caso puntual ahora último de Andrea, o en el caso de María Eugenia, donde no le querían tomar la denuncia porque al ser un pueblo y nos conocemos entre todos, mejor le voy a preguntar directamente, en vez de tomarte la denuncia a vos que estás acá desesperado buscando a Eugenia, ¿entendés? Esa es un poco la lógica, la mala lógica con la que se maneja hoy la policía y la justicia, ni hablar. Nosotros si no íbamos, llevábamos cámaras, fuimos, golpeamos puertas, si no hacíamos eso, yo creo que todavía está durmiendo en los laureles y quizás hasta podríamos no haberlas encontrado. Yo cada noche que me acuesto miro por el costado y digo, tengo suerte de tener a Martina conmigo porque dormimos juntas y la verdad que siento que tengo suerte, porque si hubiera sido de otra manera no creo que pudiera haber pasado. Ya de por sí el hecho fue aberrante, horrible, lo más estrepitoso del mundo, lo que nos sucedió a nosotros con Paola y con Martina, la desesperación en sí de no saber a dónde estaba, no encontrar respuestas en ningún lado, tener que salir a hacer un escándalo en la calle cuando en realidad tendríamos que haber colaborado de otra forma nosotros y el mismo Estado darnos las respuestas que correspondían en un caso de una crisis así y en una desesperación tan grande como es no encontrar una mamá de una familia y una nena. Pero sin embargo tuvimos que hacer prácticamente todo por nuestra cuenta, y un poco el caso de María Eugenia Villafañe, de Andrea, nos recordaba, ¿no?, nosotros en casa esto. Cuando nosotros estábamos viendo en la televisión lo que estaba pasando en Carlos Paz, nos caían las lágrimas en casa, pero porque entendíamos que lo que estaba pasando en la familia era lo mismo que pasamos nosotros en su momento, de tener que ponerte la búsqueda al hombro y tener que salir vos a hacer las cosas, porque ves que del otro lado no hay ningún tipo de respuesta. Y a mí particularmente me hizo sentir bastante mal, en el sentido de que pensamos que 6 meses casi de todo lo que sucedió con Paola y con Martina, algo mínimamente se podría haber cambiado. Por ejemplo, salir rápidamente a buscarlo, y no fue así. Claro. No fue así, porque desde las 2 de la tarde hasta las 7, cuando salí a buscar a una persona, pasó todo lo que pasó. A María Eugenia le encontraron desnuda, a Andrea le encontraron desnuda, en piedra y demás. Eso requiere tiempo, requiere tiempo, y es tiempo que estaba dejando libre la misma policía y la justicia cuando me salieron a buscar tarde. Nosotros, en cuanto a los protocolos esos, supuestamente de búsqueda que ya no existen desde el 2006, que te recalcan tanto de que no reclames eso porque de verdad no se aplican, es mentira, porque de hecho es lo que pasa. Uno cuando sale a la calle se tiene que terminar fijando qué va a denunciar, cuándo lo va a denunciar y demás, cuando en realidad no tendría que ser responsabilidad nuestra, cuando tendría que haber un Estado que responda entre esos casos. Y no sucede así. Y ni hablar, por ejemplo, en el caso de Eugenia, donde fueron y me dijeron, no, seguro que ya va a volver. Ahí le voy a ir a preguntar, y se fueron caminando a preguntarle al tipo que hoy está imputado por el feminicidio de María Eugenia, que era la un supuesto amante, pareja y demás que tenían ellas. Y hasta después desenvolvernos en los mismos cuestionamientos que naturalizan estas acciones por parte de la justicia y de la policía, y no nos hacen ir a reclamárselos con más fuerza, como lo que vos bien decías hace un ratito, esto de escuchar entre la misma sociedad o en las mismas redes sociales, pero Dayana fue así vestida a una entrevista de trabajo, pero ella se lo estaba buscando. Esos diálogos terribles y aberrantes donde uno parece que fuera justo que una chica que sale a buscar trabajo parezca muerta, cuando en realidad lo que está sucediendo es que se está evidenciando de que este sistema, así como está, no funciona más y que lo tenemos que cambiar de pie a cabeza, porque parece que fuera más peligroso y ser una mujer que ser un narco, no sé, parece que fuera así. La verdad que a mí me da pena, me da bronca y me da ganas de salir a patear todas las puertas que hay para que podamos empezar a cambiar las cosas. No, de que digo, incluso la multiplicidad de casos que están apareciendo de diferentes índoles, ¿no? Porque así como se están dando en el marco de la intimidad familiar, digo, ¿no? Porque muchas veces está pasando que es el ex, que es el esto, que es el aquello. También se está dando esto, salgo a la calle a una entrevista y termino en esta circunstancia. La inseguridad que nos da con nuestra condición de género. Lo digo sinceramente como mujer que me replanteo decir, bueno, a ver... Digo, no sé, salgo a la noche a bailar y cuando vuelvo de un boliche o de una fiesta o de un cumpleaños, ¿me animo realmente a caminar por la calle sola? ¿Le tengo que pedir a mis compañeros y compañeras que vayan conmigo cuando vuelvo? Desde la individualidad más inocente y humilde que puedo sentir como mujer, como también, o sea... No sé, esto, ¿no? De decir, bueno, a ver, ¿hasta dónde estamos llegando? Porque evidentemente la impunidad de que la justicia le está dando estos casos es lo que también permite que estos casos se estén repitiendo. Sí, se percibe eso. Se percibe un poco... Se percibe ya desde hace tiempo ese miedo. No sé, ha habido casos, ponerle aislados, no aislados, pero sí, que no han salido a la luz. De repente, chicas que han tomado un remis a las 4:30 de la mañana y han sido paseadas por cualquier punto de la ciudad, menos por el lugar a donde ellas tenían que ir. En la actualidad, no sé, me encuentro con amigas que me dicen, fíjate, me voy a meter remis, tomar el número de coche. Se están viendo, digamos, una triste paranoia, ¿no?, de las compañeras, digamos. Yo misma lo hago cuando salgo y me tomo un taxi de 3 cuadras a 3 cuadras nada más, mando un mensaje con la patente, pero porque... Ya va más allá de uno, creo que el prevenir a nosotros se nos hizo carne por todo esto que está sucediendo, y en realidad a nivel social, a nivel de los responsables de ya nuestros, que son nuestros representantes, el Poder Judicial, la misma policía, no, yo no veo por lo menos el mismo accionar en ese sentido. Hace unos días hemos conmemorado el Día de la Mujer y todo el mundo sale a hablar de los derechos de las mujeres, pero para mandarte un feliz día, no para otorgarte posibilidades de cómo prevenir, de cómo ayudar, de ver qué se necesita, de ver qué no. Es muy lindo celebrar el Día de la Mujer si lo ves desde el lado de que todos tuviéramos las mismas posibilidades. Y la verdad que no está bueno hacerlo en ese sentido, digamos. Nosotros intentamos hacer una marcha en el Día de la Mujer y para poner un poquito en evidencia eso, y la verdad que no se notó tanto, digamos, la preocupación de todo el mundo. Para mí tendrían que haber estado, por ejemplo, para decirlo de alguna forma, todas las corrientes políticas tendrían que haber estado ahí. Pues yo creo que el tema de las mujeres no es algo de tomarlo solamente de un sector, que evidentemente somos los que lo estamos tomando, lo digo yo como patice de la parte de la izquierda de la política, me parece que somos el sector que más fuertemente lo impulsamos. Pero sin embargo debería ser un problema de todos, digamos, debería ser un eje cuestionable de todos. Y eso sería importante ahora verlo, que empiezan todos con la campaña electoral y demás, de que suene fuerte para que podamos conseguir los cambios que hacen falta. Yo pensaba hace un momento de que esto de salir y no avisar, y estar como perseguida en sí por simple el hecho de ser mujer, que tiene que cambiar. Hace unos días nosotros con los familiares de otras víctimas de femicidio presentamos públicamente frente a la legislatura un proyecto de ley para que se declare la emergencia y podamos empezar a hacer más campañas de concientización, tener el presupuesto que hace falta para que el Consejo de la Mujer, que está ahí muy lindo pintadito, funcione de verdad y darnos herramientas a nosotros en sí para ir, no sé, a las escuelas, para ir a la calle, para ir a todos los lados que haga falta, y poder poner en evidencia que no está todo bien, que estos casos que salen a la luz, como el caso de Paola, como el caso de Eugenia Villafañe, como el caso de Andrea Castaña, no son casos aislados, y por cada uno de los casos que nosotros nos estremecen y nos duelen cada uno de ellos, y que vemos, escuchamos en la radio, vemos en la tele, leemos en los diarios, en los distintos portales, por cada uno de esos casos hay un montón por detrás que no salen a la luz. Sí. Y que son miles de familias que están sufriendo la misma desidia, que están sufriendo la misma inacción, y las mismas mujeres que están sufriendo la violencia en carne propia y hasta a veces la pagan con la vida. En relación a esto, sí. Sí. En relación a esto último, ¿no? De tener herramientas o información, por ahí muchos sectores o gente por ahí, familias que por ahí viven de cerca este tipo de situaciones y no saben tampoco mucho a qué recurrir, ni siquiera vía internet, digamos. No sé si recomendás alguna fuente informativa o alguna página en la que se pueda encontrar este tipo de informaciones, no solamente de los casos de femicidios, sino también de algunos de los recursos que pueden tener las compañeras acosadas o víctimas o que perciban de cerca este tipo de casos. En realidad lo que yo siempre recomiendo, porque en realidad tuve respuesta de este lado, es para los casos de gente que tiene alguna duda legal, tiene alguna situación problemática en relativo a la violencia hacia las mujeres y demás, yo siempre recomiendo el 144 por un hecho de que atienden a toda hora y se puede llamar desde un celular, desde un fijo y demás, y he recibido buena atención desde ahí cuando llamé para hacer consultas por otra persona. Puntualmente, de portales de información sobre leyes, sobre formas de prevenir y demás, eso es lo que a mí inclusive me está costando encontrar, porque estamos armando con mis mismas compañeras materiales para ir a presentar en colegios sobre la violencia en el noviazgo. Yo creo que algo, una herramienta importante para poder prevenir es empezar a prevenir lo antes posible, para que este cambio cultural de verdad se dé. Y creo que la violencia de género también se da desde el mismo noviazgo y desde el mismo que somos chiquitos. Uno va caracterizando los mismos estereotipos y demás, se los va tragando y los empieza a reproducir de una forma u otra, ya sea alimentado por la televisión, por los medios, por las mismas redes sociales que van saliendo noticias y demás. Entonces está bueno darle a los pibes, darle a los chicos y a las chicas herramientas distintas para que se den cuenta cuál es el límite, digamos. Y eso es lo que estamos armando un poquito para empezar a presentar en las escuelas y ver si nos dejan dar charlas y demás. Inclusive a mí me está costando encontrarlos. Si ustedes tienen alguna que podamos hacer y recomendar, nosotros abiertas a empezar a usarla y a empezar a enriquecerla con lo que vamos encontrando, pero no, la verdad que no me estoy manejando con ningún sector puntual, porque creo que es bastante de lo que nos falta, digamos, de eso. Claro, por supuesto. Bueno, Maru, muchísimas gracias por la comunicación. Nos estamos ya quedando sin programa y pasados de tiempo, pero bueno, no queríamos dejar de levantar esta problemática y este reclamo y esta denuncia y también este dolor que nos produce un nuevo caso, dos nuevos casos, porque uno es de Córdoba y el otro es de Buenos Aires, y bueno, seguir trayendo y problematizando esta violencia machista y patriarcal que estamos atravesando como sociedad, como mundo, como lo que somos. Sí, bueno, no, así que simplemente una cosita nada más para cerrar. Es decir, nosotros después de lo que pasó con Paola y demás, fue un hecho muy doloroso, pero desde el dolor unimos las fuerzas y salimos para adelante para ayudar para que no vuelva a pasar en serio. A las mujeres, a los hombres que estén escuchando desde el otro lado, a las jóvenes, a los más grandes y demás, que se sumen, que se organicen, que averigüen, que cerca de su casa seguramente estamos o hay alguna organización que está trabajando en el tema, y que comiencen a activar y ayudarnos para que entre todos lo podamos resolver. Nada más eso. Muchísimas gracias por la recomendación, por la reflexión y por la llegada, Maru, y bueno, gracias por el tiempo, y bueno, esperamos que no tengamos que salir a hablar de esto prontamente nuevamente, por lo menos no en los términos que lo estamos haciendo ahora, sino más en los de la lucha. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ya pasados ahí un minutito de las 12, cerramos el Enredando las Mañanas. Como siempre, les recordamos por www.rnma.org.ar y para todo el país, el programa federal y nacional de la red que hacemos en red y con mucho placer este gran proyecto. Bueno, luego de cerrar con esta problemática que nos atañe y nos atraviesa a todos, que es la situación de la alta tasa de femicidios que estamos viviendo en nuestro país como en diferentes partes del mundo y que es parte de todos nosotros y nosotras, ¿no? De la sociedad en la que estamos, de lo que sale en la tele, de lo que dicen los medios, de lo que dicen las redes. Un poco también poner nuestro granito de responsabilidad es también una manera de aportar al cambio que queremos para que esto no vuelva a suceder y no haya más Andreas ni Pao. Seguir con la deconstrucción la deconstrucción de la cotidianidad también, ¿no? Un poco. A lo mejor en casos más mediáticos, por decirlo de alguna manera, salen a la luz un montón de otras cuestiones que a lo mejor en lugares donde, que se encuentran a lo mejor geográficamente muy aislados o donde está naturalizado tristemente todo esto, resulta un poco más difícil. Siempre cuando hablamos de esto me acuerdo del caso de Vanessa Castaño, que nosotros llegamos a ese caso porque es una piba que asesinaron en la cárcel de Bower de mujeres y que quisieron hacer pasar por un suicidio, un caso que nosotros trabajamos desde el ámbito represivo. Lamentablemente cuando nos entrevistamos con la familia nos enteramos que ella estaba presa porque su marido la golpeaba brutalmente hacía años, la había amenazado de muerte y en una disputa al que le intenta pegar un tiro, forcejean y él... ella al defenderse lo asesina a este hombre que tenía muchísimas denuncias innumerables y entradas al hospital. Y por eso ella estaba presa. Y por eso ella terminó encontrando la muerte a través de otra institución del Estado, de otra manera totalmente terrible, a meses de tener su libertad, una piba joven, con un hijo, con muchas ganas de volver a hacer su vida. Y esto tiene que ver con la invisibilización de los casos y todas las Paolas, las Andreas, las Diana, que lamentablemente no conocemos y que esperamos que dejen de existir. Así que bueno, así terminamos este Enredando las Mañanas hoy día miércoles y los esperamos como todos los días de lunes a viernes de 10 a 12 horas y les agradecemos la compañía durante estas dos horas. Muchas gracias y chao. Chao.